industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Linterna Verde tendrá una serie. Luego de un año desde que se anunciara como proyecto, por fin fue confirmada la ficción por HBO Max. Tendrá 10 capítulos y representará las aventuras de una multitud de linternas. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.